mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi ila mimi kwako nyanga nyanga nyanga. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Amani macho ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini yo siamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Aya chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha. Aya chekecha, cheketua, cheke, chekecha, cheketua, chekecha, chekecha. Soloso kita abitari. Mapenzi ya nini pa mama, na mileo na kupatia. Tena staki la wama, penzi kiapo hakuna. Mito kupenda sana, paka wivu utakimbia. Na mitalia na wewe, mimi kwako nyanga nyanga nyanga nyanga. Nini unataka? Mine mijiza. Nini unataka? Amani mochi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka. Nini unataka? Mine mijiza. Nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini yo siamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, meni koleza mwilini. Aya chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha, chekecha.